Zona Ochentera 91.9. 91.9. Gracias por acompañarnos en este lunes festivo, hoy 24 de marzo de 2025. Esta es la Ochentera 91.9, una emisora de Todelar. Y gracias a los oyentes, además de acompañarnos, de programarnos buena música, pues también gracias por los mensajes, por los masivos mensajes por el Día del Locutor. Hoy, 24 de marzo. Saludo para Luis Flores, que nos envió el mensaje y también nos programó la canción Alone the Heart. Un saludo para Jaime, que también nos envió un saludo por el Día del Locutor y nos programó la canción The Great Commandment, el tema que acaba de pasar, el Gran Mandamiento, con la agrupación Camouflage. Saludos para Gloria Elena León, que nos envió también un mensaje y nos programó hace algunos minutos la canción Never Gonna Give You Up. Vamos con esa canción, pero también vamos a saludar a Mari. Que está en sintonía de la Ochentera 91.9 a esta hora. Lo mismo Freddy Jaramillo, que dice feliz día del locutor, para Johnny Muñoz, para Carlos Alberto Ríos, para Mauricio Pérez y para Checho Cano, y que continúen con esta gran profesión por muchos años más. Dios los bendiga. Gracias, Freddy Jaramillo. Nos saluda Hernán, dice caballero, buenos días. Hernán reportando sintonía desde Envigado, para desearles un feliz día del locutor y para programar por favor la canción Make Me Lose Control de Eric Carmen. Claro que sí, Hernán, ya viene en camino. Mauricio Zapata también nos escribe. Mauricio dice, hola, buenos días, en sintonía con la mejor. Primero que todo, felicitarlos por esta gran labor que ejercen a diario, la música, en especial la de la Ochentera 91.9 y sus oyentes. Dicho esto, quisiera escuchar una canción de Poison. Ya vamos contigo, pero primero vamos con la canción que solicitó Gloria Elena, este tema de Rick Astley. El tema Never Gonna Give You Up. Gloria Elena León, cordial saludo. Aquí está Rick Astley. Nunca me voy a rendir. Inmediatamente a la Baticueva. Convertidos ahí como lo han hecho tantas veces en Batman y Robin, corren inmediatamente al rescate. La ochentera 91.9. Sound. La Ochentera 91.9. Every endless day, I wanna La ochentera 91.9 es Todelar. Los supersónicos. Acompañándolos en este lunes festivo. Lunes que ha sido seco en toda la mañana, algo de sol. Un clima muy chévere, muy apropiado para los oyentes que están por fuera de la ciudad y que de pronto tienen su regreso, tanto aquí en la ciudad de Medellín como en sus diferentes sitios que celebran este puente festivo. Me refiero al territorio colombiano. Y bueno, un saludo también para toda la gente que se conecta desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación de La Ochentera. Nos encuentran como @laochentera91.9. Y hoy recibiendo buenos mensajes, mucha cantidad de mensajes de parte de nuestros oyentes a esta hora, con motivo del Día del Locutor. El Día del Locutor que se celebra en Colombia y en Costa Rica hoy. Y en otros países latinoamericanos se celebra en diferentes fechas del año. Bueno, un saludo para Antonio y Beatriz. Antonio y Beatriz desde Copacabana nos saludan por el Día del Locutor y nos ordenan una canción de Duran Duran, Save a Prayer. Ricardo Borges también nos da un saludo. Dice Ricardo, hola, buenas tardes. Los felicito por esta gran labor. Bendiciones. Feliz Día del Locutor para todos ustedes. Giovanni Alzate. Buenas tardes. Giovanni nos envía un saludo por el Día del Locutor. Giovanni Alzate dice, hola, muchas felicitaciones. Gracias por ser nuestra compañía por tantos años. Uber también nos saluda. Nos saluda por el Día del Locutor y nos solicita una canción. Vamos con este tema. Con mucho gusto para Giovanni Alzate Arenas. Muchas gracias por la sintonía. Esta es La Ochentera 91.9 Medellín. Something they had and somebody else is holding. They tell me that temptation is very hard to resist. La Ochentera 91.9. Me standing by the wall, corner of Autobots, transfórmense y avancen. La ochentera 91.9. Muchas gracias a todos ustedes por tantos mensajes tan lindos que nos escriben a nuestro WhatsApp 305-300-7919 de la ochentera 91.9, como lo hizo Yolima Bustamante Vélez, que nos dice: feliz día del locutor, la mejor emisora con los mejores locutores, que Dios los bendiga y un abrazo. Muy amable, Yolima. Estela también nos escribe a esta hora y nos dice: feliz día, Dios los bendiga por tan hermosa labor. Orestes Díaz dice: feliz día a todos los integrantes de la ochentera 91.9. Dios los continúe bendiciendo. Freddy Mendoza dice: buenas tardes, feliz día del locutor para todos ustedes. Dios los bendiga y muchos éxitos. Quisiera escuchar la canción Living on a Prayer de Bon Jovi. Juan C.E. dice: John, feliz día del locutor a todos, a todo el equipo de trabajo. Ustedes celebran hoy el verdadero día del locutor. Nosotros de picnic, descansando, Jonathan, Soledad, Carolina y Juan. Bueno, chévere, que disfruten, claro, por supuesto. Nosotros colocamos la música, Juan C. Un saludo para todos ustedes allá, que sigan disfrutando del picnic. Y aquí está la canción que ordenan con The New Kids on the Block. You got it, the right stuff. La ochentera 91.9. Sumérgete en los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Take what you need, but don't leave. Ochentera 91.9. Cordial saludo para Manuela, que nos envía el saludo por el Día del Locutor. Dice: hola, buenas tardes, feliz Día del Locutor, y quisiera escuchar 666 de Paul McCartney, Michael Jackson. Muchas gracias y feliz día. Gracias, Manuela, igualmente para ti. Cruz y Sandra dicen: muchachos, bueno y bendecido día. Hoy en su día especial los quiero felicitar por tan admirable profesión. Dios bendiga todo aquello que salga de sus palabras para animar y alegrar corazones. La programación está súper. Y de parte de Cruz y Sandra, ellos ordenan la canción Personal Jesus de Depeche Mode. Magda Ospina también nos saluda. Dice: hola, John, buena tarde. Primero, para felicitarlos en su día. Bendiciones a todo el equipo de locutores de la mejor emisora en Colombia, la ochentera 91.9. Segundo, un tema, por favor. Don't Get Me Wrong. Canción de Pretenders con Chrissy Hynde en la líder vocal de Pretenders. Con mucho gusto, Magda Ospina, y muchas gracias a todos ustedes, ochenteros. Hello, and I take a ride. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Reach out, touch faith. Ochentera 91.9. Hola, ¿qué tal? Soy John Jairo Muñoz. Ustedes me dicen Johnny o J o JJ. Como sea, los atiendo. Estoy listo a recibir sus pedidos en música a la carta para que me envíen sus mensajes en audio o por escrito desde cualquier lugar. Porque el mundo quiere saber lo que se escucha en la ochentera 91.9. Las tardes tienen el verdadero sentido ochentero en música a la carta. En música a la carta. Centro de Servicios Automotriz La 68, cambio de aceite, todo en bombillería, pastas de frenos, plumillas y mucho más. Servicio de lavado, parqueadero y restaurante. Estamos en la carrera 68, número 4320, Barrio San Joaquín. WhatsApp 323-483-5139. En Ayurauto, Subaru tiene la mejor combinación, Crosstrek híbrida y Forester híbrida, sin pico y placa. Viaja tranquilo y comienza a pagar en 2026. Además, recibe bono de 2 millones en la retoma de tu carro. Más información en www.ayurauto.com.co o al 316-472-4905. Aplican términos y condiciones. Desde Medellín escuchas La Ochentera 91.9 FM. HJTO. La Ochentera 91.9 MHz en estéreo es Todelar.